recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí, a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando a través de la señal en línea de Radio Curruf, radiocurruf.org. Estamos en una nueva emisión de Informativo Express. Tuvimos una mañana bastante noticiosa, sobre todo en la capital, con respecto al pueblo mapuche y al caso de Macarena Valdés, asesinada el año 2016 en el sector de Traingil, Liquiña, en la comuna de Panguipulli. Hasta el momento no se ha tenido resultados investigativos ni tampoco judiciales con respecto a este caso, a pesar de que la familia tuvo que hacer de manera particular una autopsia, y hoy, bueno, no hay muchos resultados. Es por ello que se fue a dejar una carta a la Fiscalía Nacional en Santiago por parte de una comitiva que vamos a estar escuchando a continuación en un audio recogido por Radio Inquieta. Agradecemos ese trabajo. También vamos a estar con un audio del SECH, del Centro de Estudios Sociales Chiloé, con la situación de salud del machi Celestino Córdoba. Hemos hablado sobre las visitas de la comitiva en Santiago. El machi hoy día está con 61 días en huelga de hambre. Sin embargo, poco hemos hablado o poco hemos informado con respecto a la situación de salud del machi. También, hace algunos días se dio a conocer una alerta de CIPER Chile, de este colectiva de investigadores periodísticos, ¿cierto?, que daban cuenta de los ribetes de la operación Huracán para los comunicadores y comunicadoras, en específico para dos comunicadores, dos medios, ¿cierto?, que están hoy día hablando, vocereando, ¿cierto?, por su colectivo. Me refiero a periódico Huerquén, huerquén.cl, y también a Mapu Express. Volvemos con esas informaciones. Durante esta mañana en Fiscalía Nacional fue ingresada una carta respaldada por más de 70 organizaciones da cuenta el medio de comunicación Mapu Express. 70 organizaciones de diferentes localidades de Chile y algunas internacionales se emplazaron hoy con el ingreso de una carta y carpeta de antecedente al fiscal nacional Jorge Abbott por no recalificar la investigación en el caso de la muerte de Macarena Valdés vinculado al conflicto hidroeléctrico de una transnacional en el territorio de Tranguil, comuna de Panguipulli, región de Los Ríos. Bueno, es bastante conocido ya el caso de Macarena Valdés, gracias a que la familia no se ha quedado tranquila, que ha existido redes de apoyo y que hemos estado informando, aportando aquí en Radio Cruz desde nuestro granito de arena, pero hay muchos medios y muchas personas e individualidades que han estado rompiendo el cerco informativo y no dejando que esto quede en el olvido. Vamos en un intento más, en una jornada más, con esta carta y emplazamiento al fiscal nacional, luego de esta autopsia particular que diera cuenta que había participación de terceros en la muerte, entre comillas, de Macarena Valdés. Vamos con ese audio. Está Marcelino Collío, que es padre de Rubén Collío, quien era pareja de Macarena. Lucía también es de Rapal, de una serie de organizaciones acá. Y está Francisca Fernández igual, pues después para que nos pueda comentar del movimiento por las aguas en los territorios. Y están representaciones de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas Anamuri, para que por favor también puedan... Lucía. Bueno, nosotros venimos a exigir ya, porque es una espera demasiado prolongada para que haya justicia para Macarena Valdés. Desde el 2016 estamos diciendo que no fue suicidio, que fue asesinato en manos de la empresa RPG Global. Ella era una defensora de su territorio, del agua, de la semilla. Como tal, creemos que por fin esa demanda está siendo tomada por otros sectores más amplios. Y en la reciente marcha de las mujeres vimos que el movimiento feminista abrazó esta causa y sabemos que ellas están, sus coordinadoras, 8 de marzo, también apoyan esta petición de justicia. Entonces ya no somos solo los pocos que empezamos dudando del suicidio. Ahora cada vez más gente en Chile, también en el exterior, porque este caso ha traspasado las barreras, porque en Chile, en democracia, no se había asesinado a una mujer por ser defensora de su territorio. Entonces este caso ya está siendo denunciado a nivel internacional, en México, una reunión que recientemente hubo de mujeres en Chiapas y en distintas partes, está siendo denunciado como una práctica del empresariado contra los defensores. Y también el Movimiento de Derechos Humanos, al cual también pertenezco, toma esta causa porque no defendemos la vida, defendemos el derecho también de las mujeres a ser, a gobernar su, no solo su cuerpo, sino sus territorios y sus bienes comunes, como el caso del agua y la semilla. Okay. ¿Usted también? No. Hola, nosotros como Movimiento por el Agua y los Territorios MAT somos enfáticos y enfáticas en señalar que el asesinato de Macarena Valdés es un feminicidio empresarial y que se enmarca en su condición de ser una gran defensora de las aguas y los territorios. Queremos ser enfáticas y enfáticos que si hoy no encontramos la Fiscalía es por dos motivos. Uno es justamente visibilizar los horrores respecto a vínculo del asesinato de Macarena Valdés, responsabilizar a RP Global directamente en la muerte de nuestra compañera, nuestra Lamien, pero también una segunda dimensión que me parece fundamental es no olvidar que la criminalización, el hostigamiento y la persecución política hoy es vigente en el territorio Gualmapu. No solo Macarena Valdés ha sido hostigada, ha sido perseguida, sino también en este momento hermanos y hermanas que están en un proceso de lucha por la recuperación de las aguas y los territorios. Entonces hoy en la Fiscalía estamos aquí para denunciar la necesidad urgente de acelerar el proceso investigativo. ¿Hasta cuándo toda la Fiscalía apoya instancias de poder en la investigación? Y cuando son las personas campesinas, las mujeres, las pobres, los pobres, hacemos denuncias, se demoran muchísimo en generar un proceso investigativo. Así que ahora estamos exigiendo que se profundice, que se incorpore el peritaje donde justamente se corrobora que Macarena Valdés fue asesinada. Y vuelvo a insistir, esto es un feminicidio empresarial, es por ser mujer, es por ser la miel mapuche que ella fue asesinada. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Francisca Fernández, Movimiento por el Agua en los Territorios. Muchas gracias. ¿Podemos conversar con Anamuri? Sí. Hola. Mira, para nosotros como Anamuri, esta es una tremenda responsabilidad por ser una organización de mujeres que defiende a las mujeres rurales indígenas. Para nosotros Magdalena es una víctima del sistema capitalista que está invadiendo todos los territorios de nuestras comunidades. Por lo tanto, presentar esto hoy día, esta demanda nuevamente para que se haga justicia por Magdalena, es una tremenda actividad que para nosotros tiene una relevancia muy importante, porque ella es una de las nuestras que día a día están minando en este país, matando a mujeres, y por lo tanto para Magdalena es un símbolo de la libertad, es un símbolo de la justicia, porque ella murió por defender su territorio, por defender sus raíces, por eso la mataron, y creemos que esa es una injusticia que en este país tiene que esclarecerse de una vez por todas, que fue asesinada y no como lo han pintado en la justicia. Así que para nosotros como Anamuri es el compromiso muy grande que nosotros tenemos en función de la justicia por Magdalena. ¿Cuál es su nombre? Alicia Muñoz, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, Anamuri. Así que arriba mujeres que luchan, arriba las que luchan, y que tenemos que estar hasta el final con pidiendo justicia por Magdalena. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Estamos de vuelta aquí en Informativo Express. Ahí estaban, bueno, eran varias personas las que intervenían ahí. Y en esta mañana se encontraban ahí Simón Crisóstomo Loncopán, en la Fiscalía Nacional en Santiago, el huerquén de Lof Trancura de Curarehue y de la Red por la Defensa de los Territorios, Lucía Sepúlveda de Rapal y Red Justicia para Magdalena, Francisca Fernández del MAT, Movimiento Agua y Territorio, Alicia Muñoz de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas Anamuri, Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y Marcelino Collío, padre de quien fuera pareja de Magdalena Valdés, Rubén Collío. Es una comitiva que va en representación de 70 organizaciones a presentar este emplazamiento a Jorge Abbott, el fiscal nacional, organizaciones que decidieron entregar esta carta y emplazamiento en el segundo encuentro de redes territoriales en Quellón el pasado 3 y 4 de marzo. Pasando a otras informaciones, se reveló en las carpetas de la Operación Huracán el seguimiento a medios de información independientes, libres, alternativos o como ustedes quieran llamarle, y específicamente en la intervención de correo de personas particulares que sostienen estos medios. Es el caso de Richard Curinao, de periódico Huerquén.cl, y de Patricio Melillanca, de informativo Mapu Express. Tenemos las palabras de Patricio Melillanca y de Richard Curinao. Agradecemos este reportaje, lo pueden encontrar en radiojgm.cl, la radio Juan Gómez Milla de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Respecto a la operación Huracán, los informes de Carabineros, según lo que publicó CIPER, esos informes son bien patéticos, son irrisorios, no conocen cómo funcionan los medios de comunicación, y en definitiva son chantas, son bien cuestionable, pero sin embargo son dañinos, son malignos, generan un gran daño. Ese tipo de informes en otras situaciones han sido la abusiva base para el encarcelamiento de comunicadores, de periodistas, de fotógrafos y por supuesto de nuestros Peña y Lamienes. Lo grave de esto es que la institución policial de la República de Chile tiene entre sus empleados a cuestionables funcionarios, incluidos generales, que avalan esos informes de carácter lumpenesco, que dejan en ridículo a las instituciones chilenas y que generan gran daño a las personas, familias y comunidades, además a las organizaciones chilenas que, junto a las mapuche, buscan fórmulas para el buen vivir en estos territorios. Bye. Ahí hablaba a Patricio Melillanca de Mapu Express, dando cuenta de lo que significaba en la realidad estos montajes. Vamos con el audio de Richard Curinao de Huerquén.cl. ¿Cómo recibimos la noticia? Bueno, la noticia la recibimos de Nicolás Sepúlveda, periodista de Ciper Chile, en donde me llamó para, bueno, primero preguntarme si estaba en conocimiento de que era parte de esta investigación. Cabe recordar que Ciper Chile realizó una investigación y tuvo acceso a la segunda carpeta de Operación Huracán, en donde específicamente acá se hablaba sobre el espionaje a periodistas y comunicadores mapuches, periodistas en este caso tradicionales y comunicadores mapuches. Bueno, fue en ese entonces que Nicolás me comentó eso, pues me comentó que yo estaba en esta investigación y me fue detallando algunas cosas y también me dijo, si quieres te puedo mostrar pruebas, en donde me dijo, mira, te hackearon tu correo electrónico, tienen tu clave, y efectivamente me dijo él, te voy a dar tu clave a ver si coincides. Y claro, me dio mi clave y claro, coincidía. Entonces, ay, recién ya me alerté un poco, pero la verdad es que eso no fue lo que me impactó, ¿eh? Porque uno igual ya que trabaja en esto sabe que los aparatos de inteligencia están siempre pendientes, y más bien con el mal llamado conflicto mapuche. Entonces ya estaba en pleno conocimiento que esto podía suceder. Pero sin embargo, Nicolás Sepúlveda me mencionó que habían unos chats donde supuestamente yo había tenido conversaciones el día antes que el Papa Francisco viajara a Temuco, en donde yo prácticamente ordenaba cortar camino, encender fuego y tener esa noche movimiento en la región de la Araucanía. Entonces ahí ya eso fue lo que me extrañó, la verdad, porque jamás nunca yo esto había realizado eso, ¿me entiendes? Es más, las palabras que ahí salían en los supuestos chats, me pude percatar que yo jamás escribo así, ¿me entiendes? Porque eran como palabras muy, muy, que se escapan en este caso de la forma como uno escribe formalmente. Entonces, eso me llamó mucho la atención y bueno, la verdad que igual me molestó bastante, la verdad, porque me sentí vulnerado en donde accedieran a mis correos, donde lo más probable buscan las fuentes de la información con la que uno trabaja día a día, y eso me dejó un poco preocupado. Por ende, Nicolás me envió algunos archivos también donde pude ratificar dicha investigación, y bueno, la verdad que como te decía al principio, me dejó bastante preocupado y molesto a la vez, porque imagínate, con los chats, si este montaje no se hubiera caído, habían salido adelante con esta investigación y posiblemente a mí me habían tenido en prisión preventiva bajo las circunstancias de chat que yo nunca escribí, de conversaciones que yo nunca mantuve, ¿cachai? Entonces, esto creo que lo encuentro que es muy grave, vulnera en este caso, vulnera todo tipo de hecho, y por eso también pensamos que era necesario poder interponer algo en contra de estas personas, pues en contra de la Operación Huracán y contra los que participaban en esto, que el general Villalobos, Blue, y general Ose, Smith, y todos los que fueron parte y son parte de este montaje. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. En FICUAL MAPU celebramos la diversidad. Por esto, convocamos a los y las realizadoras audiovisuales de los pueblos originarios de todo el mundo a expresarse sobre su cotidiano, sus sueños o sobre lo que sientan necesario contar. Encuentra las bases en www.ficualmapu.cl. Fecha límite 20 de abril. FICUAL MAPU 2018. Festejando las voces de la diversidad. Ahí teníamos las palabras de Richard Curinao, y claramente, como él lo dice, estamos sumamente expuestos los comunicadores y comunicadoras de estos medios alternativos, libres, que no hablan de la objetividad ni de las noticias que hablan los medios oficiales, esa objetividad maquillada, complacida, sino que nosotros hablamos desde los territorios, desde las comunidades, tenemos un tipo de fuente y seguramente le intervienen en el correo para averiguar con respecto a esta fuente de dónde obtiene la información huerquén.cl. Es sumamente grave, el compañero podría haber estado preso bastante tiempo, al igual como lo estuvo nuestro compañero gráfico Felipe Durán, para terminar siendo completamente absuelto y sin que nadie le devuelva ese tiempo tras la reja. El compañero Richard Curinao, comunicador, interpuso una querella el martes ayer, 13 de marzo, así que bueno, comprendemos la situación y a la que nos vemos enfrentados los comunicadores, porque es un trabajo que si bien se hace detrás de un computador o también reporteando en ciertos lugares con fuentes más reservadas, la verdad es que es un trabajo público a la vez que estamos haciendo cierto partícipe a toda la audiencia de la comunicación que nosotros generamos. Por ende, nos vemos enfrentados a también acceder a los tribunales de, bueno, sabemos cómo actúan los jueces, etcétera, pero interponer una querella en este caso pone sobre aviso tanto al Estado como tanto a la sociedad civil de lo que está sucediendo y de la persecución. Hay que dejar los precedentes importantes en este trabajo que se realiza. Bueno, la situación de salud del Machi Celestino Córdoba ha ido empeorando con el pasar de los días en esta huelga de hambre. Él ya estaba enfermo anteriormente en Mapuche Cutral, la enfermedad, ¿cierto? Pero tiene la enfermedad de Machi Cutral, la enfermedad del Machi, ¿cierto? Bueno, él ha tenido ciertas manifestaciones de este estado, ya que en 5 años no va a su territorio ni tampoco a renovar su rehue, que es el lugar donde él tiene la conexión. A través de unos peumas se le ha indicado que tiene que volver, que tiene que regresar a hacer esa renovación, si no peligra su muerte. El Estado chileno no reconoce la espiritualidad mapuche como sí lo hace con la religión católica y con la religión evangélica al interior de los penales. Sin embargo, pasa a llevar el convenio 169 de la OIT, donde hay una legislación penal en Chile y también de cárceles que no reconoce la espiritualidad de los pueblos originarios. En este sentido, el Machi Celestino Córdoba solicita 48 horas para salir a su rehue, hacer esta renovación, esta ceremonia, custodiado, como sea, etcétera. El tema es que él tiene que ir y hacer esta ceremonia. Se le ha negado la posibilidad, por ende él ha puesto como última barrera de lucha y última trinchera su cuerpo en esta huelga de hambre que ya tiene 61 días. El médico Nelson Reyes habla de su estado de salud. Vamos con ese audio a continuación. Bueno, mi nombre es Nelson Reyes, soy médico cirujano y estoy atendiendo en su huelga de hambre a el Machi Celestino Córdoba Tránsito. Él se encuentra en su día número 52 de huelga de hambre y es importante señalar que esta huelga que él lleva es una huelga bastante estricta. Yo lo que he podido observar es que él desde los primeros días que inició su huelga ha empezado una baja de peso muy importante, sostenida. Hoy día tenemos una baja de aproximadamente 20 kilos, lo cual es preocupante, una baja de peso mayor a lo habitual. Probablemente debido a su misma condición de machi. Él realiza ceremonia al interior de la cárcel, lleva aproximadamente 5 años preso y en esta huelga él ha empezado con bastantes síntomas neuromusculares, está constantemente con cefalea y mialgias y a la vez no, lo que nos preocupa es que debido a que no se está alimentando ha desarrollado algunos síntomas urinarios, síntomas digestivos que podrían desestabilizarlo. Ahora, en términos anímicos, se encuentra bien, está de buen ánimo, tiene intenciones de continuar su huelga. Entiendo que hasta el día de hoy no ha tenido respuesta de parte de las instituciones a las cuales está dirigiendo su petitorio. Es una persona muy espiritual y eso también es complicado. A mí es primera vez que me toca atender una huelga de hambre de un machi. Lo que puedo ver es que aparte del cansancio físico y de la dolencia y la serie de síntomas que él tiene, está el desgaste espiritual que aparentemente tiene. Me lo ha mencionado en varias ocasiones, y la necesidad de poder estar en su regue, la necesidad de poder hacer su rogativa, y básicamente es por eso que él lleva la huelga. Necesita renovar sus energías, eso es lo que me ha planteado, para poder atender, volver a hacer su función de machi. Bueno, yo como médico lo que puedo plantear es que creo que es importante para cualquier persona que se dedique a la salud poder desarrollar su profesión, su don, su rol, que para eso él prácticamente para eso él nació. Por lo tanto, lo que quiero manifestarle a la gente aquí en Quellón es que él me ha encargado que comunique lo que está ocurriendo, comunique la situación y que le solicite la solidaridad a las personas que comprendan lo que él está viviendo, para que pronto esto tenga una solución y no tenga que arriesgar su vida o arriesgar su integridad o tener secuelas graves, que es lo propio de una gran huelga de hambre. Ahí estaban las palabras de Nelson Reyes, médico tratante de El Machi Celestino Córdoba, y que ha monitoreado la huelga de hambre en estos días. Él hablaba desde el 3 y 4 de marzo, ahí teníamos 52 días de huelga de hambre en el encuentro de redes territoriales en Quillón. Ese ha sido el informativo express para el día de hoy. Ahí pudimos escuchar el spot de que se hace una nueva convocatoria para el FIC Gualmapu de este año 2018. Los dejamos con esa cuña y a continuación en vivo continúa en Radio Curruf desde la quinta región, Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Así que no se pierdan de la señal de Radio Curruf y disfruten de un gran programa frente a, con el compañero Osama. Nos vemos. En FIC Gualmapu celebramos la diversidad. Por esto, convocamos a los y las realizadoras audiovisuales de los pueblos originarios de todo el mundo a expresarse sobre su cotidiano, sus sueños o sobre lo que sientan necesario contar. Encuentra las bases en www.ficgualmapu.cl. Fecha límite 20 de abril. FIC Gualmapu 2018. Festejando las voces de la diversidad.